mover un pie. Bueno, y ahora después de hacer deporte, yo me voy a ir para casa y me voy a relajar un poco viendo una buena película. Una buena película que me va a recomendar Lola en su sección El Acomodador. Pues sí, Óscar. Hoy venimos un poco de terror. Hoy vamos a cambiar un poco el género. Y nos venimos a España ya, porque digo, bueno, pues también en España se hace buen cine y hemos dicho, vamos a ir al cine a pasar un poquito de miedo y bueno, y en casa, ¿no? Porque en España, lo he dicho, también se hace buen cine. En este caso, la película que os traigo es El Orfanato. ¡Qué miedo! El Acomodador. Bueno, nada, pues lo dicho, os traigo hoy El Orfanato, que es una película española del 2007 y es de Guillermo del Toro y ganadora de 7 premios Goyas. Bueno, pues os voy a contar un poquito en qué va la trama. La trama consiste en que Laura, que lo protagoniza Belén Rueda, regresa a un orfanato donde vivía de pequeña con la intención de remodelarlo para la acogida de niños con síndrome de Down. Simón es su hijo adoptivo de 7 años y seropositivo. Simón comienza a dejarse llevar por unos juegos extraños con unos amigos imaginarios. Estos juegos a Laura le crean gran inquietud y empieza a investigar. Aparece en la película aparece Benigna, es una señora que posee el informe de adopción de Simón, donde se explicaba su enfermedad. Benigna había trabajado en el antiguo orfanato y tenía un hijo llamado Tomás con una gran deformidad en la cara. Por ello le hacía llevar un saco en la cabeza para que no se le viera. Benigna acude una noche a casa de Laura aportando el informe de Simón. Laura se enfada y la echa de la casa, y esa misma noche Laura encuentra fisgoneando a Benigna en la carbonera. Laura la persigue, pero Benigna consigue escaparse. Simón explica a su madre en qué consisten los juegos con sus amigos imaginarios. Y es que se trata de cambiar los objetos de sitios y cuando los consigan poder usar un deseo. Durante una fiesta para los niños, Laura discute con Simón, su hijo, y este se esconde. Mientras Laura lo busca, Tomás la encierra a Laura en el baño. Cuando Laura puede salir, busca a Simón dentro y fuera de la casa, pero sin éxito. Esa misma noche oye golpes inexplicables por las paredes de la casa. La policía le dice a Laura y a su marido Carlos que Simón podría haber sido secuestrado por Benigna. El tiempo pasan 6 meses, y Laura y Carlos encuentran a Benigna en la ciudad llevando un carrito de bebé. Cuando se acercan a ella, Benigna es atropellada por un coche y muere en el acto. En el carrito solo llevaba un saco, el mismo saco con el que tapaba la cara a su hijo Tomás. La policía investiga en la casa de Benigna y descubre que Tomás fue accidentalmente asesinado por los niños del orfanato. Accidentalmente porque los niños le quitaron la máscara a Tomás y avergonzado este se metió en una cueva donde murió ahogado. Laura, desesperada, se pone en contacto con una médium para que le dé pistas sobre la desaparición de su hijo. Esta le hace llegar hasta la carbonería, donde encuentra huesos y sacos de los niños, de unos niños que Benigna había asesinado en venganza por la muerte de su hijo. Carlos, el marido de Laura, decide abandonar el orfanato y le pide a Laura que también lo haga, pero ella le pide que le deje 2 días más. que está segura de que encontrará a Simón. Laura modifica el orfanato recreando los tiempos en los que ella vivía allí e intenta imponerse contacto con los espíritus de los niños muertos a través de juegos que solían jugar cuando Laura vivía allí. Una, dos y tres, toca la pared. Una, dos y tres, toca la pared. La pista la llevan a una puerta que está debajo de las, en el hueco de las escaleras. Era la casita de Tomás, la que se refirió Simón antes de desaparecer. Esta puerta conducía a un sótano. Laura baja y se encuentra a Simón. En su imaginación lo ve vivo, pero luego recuerda el día de la desaparición de Simón y fue ella quien accidentalmente cierra la puerta. Y los golpes inexplicables que se oían en la casa eran de Simón pidiendo ayuda. Se sube a Simón a la habitación y Laura se toma un bote de tranquilizantes pidiendo estar con Simón otra vez. Como había encontrado las pistas, tenía derecho a un deseo, que se le cumplió. Apareció en los brazos de Simón vivo. Simón le dice que su deseo había sido que Laura quedara al cuidado de ellos y los otros huérfanos. El deseo de Simón también se cumplió. Y ahora pasen y vean. Es una casa preciosa. ¿Cómo dieron con ella? Yo me crié aquí. Esto era un pequeño orfanato. Siempre quise volver, así que se nos ocurrió la idea de la residencia. Todo va a salir muy bien. Cuando vivías aquí de niño, ¿no tenías miedo? ¡Simón! ¿Cómo te llamas? Yo, Simón. Estamos jugando. Es un caminito para que mi amigo lo siga y venga a casa a jugar. Están fuera. Escucha. Yo no voy a ser mayor. Yo no voy a crecer como mis nuevos amigos. ¿Ahora tienes más de uno? Son seis. No está muerto. Y llegaré donde haga falta para recuperar a mi hijo. ¿Aceptaría usted la visita de una médium en su casa? ¡No! ¿Qué se supone que tengo que hacer? Usted oye, pero no escucha. No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. Crea, entonces verá. Podéis pedir quedándole. Déjame quedarme. Dos días. Sola. Muy bien, Lola, pues con la recomendación que me has hecho hoy, me parece que relajarme no me voy a relajar mucho. ¿Eh? No, relajarte no. Es muy intrigante y es una película bastante bien hecha y muy bien ambientada. Por lo dicho, que es que también el cine español también es bueno. Bueno, pues hasta aquí el programa número 20, que ha sido un poquito extraño entre unas cosas y otras, pero bueno, es natural, naturalidad, ¿no? Sobre pero todo. Pero hemos hecho nuestro programa número 20 y esperemos que nuestros blogs oyentes pues les gusta, nos sigan escuchando y bueno, y en relación a escuchar, visítenos en el blog de nuestra radio fmlradio.com. Y escriban vuestras sugerencias, comentarios, en todo lo que le guste en flmradio@gmail.com. y hasta la próxima. Y otra vez un recuerdo muy especial para nuestra compañera y líder espiritual, Marinés González, que esperemos que se recupere pronto y que esté prontito con nosotros. Que así sea. ¡Tusa! Uno, dos, tres, cuatro. Venga, así, sin mover un pie.